Como ustedes tal vez saben, yo viví en Chile muchos años, más de 25 años. Tuve que salir de allí con mi familia a raíz del golpe fascista. Este poema que voy a leer fue escrito algunos meses después de mi salida de Chile. Volveremos. Me voy al país del no volverás. ¿Tú crees que de veras nos vamos al país del no volverás? Porque si así fuera, tendríamos que empezar a despedirnos. ¿Y de quién podríamos despedirnos? A don Gonzalo, el cirujano del final de la cuadra, le cortaron los dedos de la mano derecha para que no pudiera operar más. Entonces no podría darnos la mano al despedirnos. Y a Víctor le abrieron un hoyo en la garganta y todas sus canciones volaron por el aire. Ahora andan con tanquetas detrás de sus canciones, pero las están cantando los muertos debajo de la tierra, y cuando las canciones las cantan hasta debajo de la tierra, ni todos los ejércitos juntos podrán apresarlas jamás. ¿No te acuerdas? No hemos cantado muchas veces, si te quieres casar con la chica de aquí, pues ahora se llama Amanda, la chica de aquí. Caramba, cómo les arrancan las uñas a los sueños, cómo se encarnizan con la esperanza. Dicen que a Franklin lo vieron detrás de unas alambradas, que se veía muy flaco. De Pancho tampoco hemos sabido nada. ¿Estará también en Chacabuco? Les deberíamos llevar al despedirnos unos duraznos o una botella de vino. Tal vez mejor una botella de vino. Porque de Víctor podríamos, con suerte, hablar algún día con John para decirle: John, inglesita valiente, piensa que por lo menos te quedaron sus canciones. Pero yo lo quiero a él. Yo quiero que él me las cante. Sí, John, te entendemos de sobra. Pero tú tal vez no sabes que los torturados las cantan. Se pone el sol, comienzan los tiroteos nocturnos y ellos, agachados, las cantan. ¿Y Julio? ¿Qué será de Julio? ¿Vivirá aún a orillas del Biobío acariciando sus peces y sus niños? ¿O andará perseguido por perros en los bosques azules de Nahuel Buta? ¿Y tú, Sergio? ¿Dónde escondiste tu carreta, tus gredas mal cosidas y esa manera tan absurda que tenías de ser bueno? ¿Dónde estás, viejo Sergio? Por lo menos me dicen que aún no te han matado. ¿De veras aún no te han matado? Pues cuídate, que a un hombre tan bueno como tú le deben tener muchas ganas. Pero me faltan muchos. Son tantos a los que quiero y quisiera despedirme de todos. No podremos, Joaquín, no podremos despedirnos de nadie. Si a esta casa sola vinieran a vernos, no tardarían en allanarla. ¿Y nos vamos a ir así, sin despedirnos? Últimamente los veía muy poco. Eran tan cortos los días, tan apretados los meses. Todos trabajando como condenados. Hacíamos de todo: carretillas, cuadernos, medicinas, paraguas, pañales. Cose, pule, amasa, siembra, enseña. También hacíamos planes, planes magníficos. Distribuíamos el futuro y nos repartíamos la alegría. Ese pan que cuanto más se reparte, más alcanza para cada uno. Y cantábamos y desfilábamos con consignas que rebotaban en la cordillera, sintiendo todos que si un millón de voces corea una consigna, los cerros se desmoronan humildes. ¡Qué tres años tan estupendos! ¡Qué candoroso frenesí! ¡Qué pueblo de maravilla! ¿Te recuerdas la última canción? Para entonces ya escondían el trigo en los palacios y nos envenenaban el aceite y la vida. Este gobierno es mío, me lo quieren quitar. Aunque me cague de hambre, no me lo quitarán. Sí, eso fue en la marcha del 4 de septiembre. Justo una semana antes. Justito. A veces jugábamos dominó. Nos relajaba jugar dominó siquiera una vez al mes. Cuando Enrique perdía, se amurraba, nos contaba sus penas y entre todos lo convencíamos de que íbamos a toda marcha hacia el futuro y que a esa velocidad las penas se quedan revueltas con la polvareda que dejábamos atrás. ¡Qué tiempos de crear, de sufrir, de batallar! Todo parecía inmortal, todo parecía recién nacido. Si hasta el pobre mapocho, tan proleta, al pasar frente a nuestra ventana parecía un alegre chiquillo silbando. Y eso era así, óiganme. Eso era así porque en los ojos del pueblo brillaba una estrella. Eso es lo único que no nos podrán quitar, haber visto una estrella brillando en los ojos del pueblo. Cerremos las maletas, se acerca la hora. ¿Y no podríamos despedirnos de Iris? ¿Quién va a cuidar que no se apague jamás ese brasero que te llameaba, Iris, en el centro del pecho? Ese furor de picunche bravía, ese odio bendito contra la maldad, contra la iniquidad. A Dorita por lo menos deberíamos ir a verla. Dicen que vive asomada, esperándolo, y que no viene. ¿Qué le pasará a Carlos, que no viene? No es que Carlos se tarde, Dorita. Es que los fusilados no vienen a ver a sus mamás. ¿No te lo explicaron así los coroneles? Y Dorita acaba de abrir otra vez los visillos porque creyó oír los pasos de Carlos por la esquina. Y es que es así, así fue. Parece fácil de contar, pero al terminar uno va a encender un cigarrillo y es como si un terremoto te agarrara la mano. Dicen que el país del no volverás es bonito. Sí, yo sé que es bonito, pero es el país del no volverás. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres entonces? Yo no quiero ir a un país bonito. Yo quiero ir a un barranco lleno de ceniza, en donde pueda gritar todo lo que tengo adentro. Para que me oigan todos, para que me oigan todos esos millones de hombres, chiquillos y mujeres de quienes no alcancé a despedirme. Yo les gritaría: camaradas, aquí estamos como siempre en mitad de la vida de cara al enemigo, haciendo arder contra ellos un cerco de relámpagos. Esos hijos de puta van a salir aventados por un huracán. Y si un día cualquiera, en cualquier isla o selva o esquina en donde estemos, si esa estrella recién lavadita que vimos brillar en los ojos del pueblo nos dice que volvamos, ese mismo día volveremos. Sí, compañeros, ese mismo día, con el huracán, volveremos.